SB 102.1 FM. Una estrella, un deseo, inspiración, vida. Prepárate, muy pronto. Y por la tarde, cuando el frío es intenso, con tu mantita nos abrigamos. Y solo así puedo saber que esta noche no tendré penas, no tendré llanto. Navega en internet y visita la página web de Radio RSD ingresando a www.radiorsd.p. Mantente informado del acontecer del norte del país. Visítanos en www.radiorsd.p. Escucha las últimas noticias de todo lo que ocurre en Chimbote y toda la región Ancash del Perú en nuestra señal por internet. Porque estar bien informado te ayuda a tomar mejores decisiones. Radio RSD por internet. En www.radiorsd.p. Radio RSD, credibilidad asegurada. Por deporte, sintonía de primera, de 7 a 8 de la noche. Vive la pasión de multitudes, porque ahora en RSD lo hacemos por deporte. Informar más, con mayor objetividad, cuidar de los derechos de los agricultores, mantenernos bien informados. Es el trabajo del periodista agrario Miguel Ángel Palomino en su programa Agricultura en Marcha. Escúchalo de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana por Radio RSD. Queridos amigos, soy el padre Giovanni y quiero presentarles un proyecto. Un proyecto que va del corazón de Dios al corazón de la persona. Talita Kumi. Todos los sábados a las 9 de la mañana lo vamos a pasar chévere, pajita, puleta. Les esperamos. Estar informado es importante. Estar informado te ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Quieres estar informado? ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el norte del país? ¿Qué esperas? Ingresa a www.radiorsd.p. Noticias, informes, reportajes y videos de todo lo que minuto a minuto ocurre en Chimbote y la región Ancash. Ahora, a un solo clic de distancia, www.radiorsd.p. Estar informado es importante. Felizmente, ahora tú tienes www.radiorsd.p. Domingo, luz de la iglesia, maestro de la verdad, ilumina nuestro camino. Dominicos desde Chimbote para el Perú y el mundo. Desde los 102.1 FM, RSD presenta. Hoy es el día. Iglesia en marcha. Con todas las noticias del quehacer de la iglesia local, nacional e internacional. Oportunidad, ven a mi casa. Iglesia en marcha. Bienvenidos. Dame tu libertad, te abro de par en par las puertas. En ti puedo confiar. Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Iglesia en Marcha. Te saluda Sofía Vargas y pues ya estamos aquí en Iglesia en Marcha, luego de pues un par de días ausente en el programa por algunos motivos, sorpresas que todos ustedes van a conocer muy pronto. Bien, siendo las 9:04 de la mañana, vamos a continuar el programa del día de hoy. Tenemos un programa muy especial. tenemos la reflexión del Ángelus del Papa Francisco y también otras novedades de nuestra Iglesia Católica. Pero para todo ello vamos a comenzar primero con la lectura para el día de hoy. Alcash, gracias por tu sintonía.